Llegó el momento de aprender, descubrir y disfrutar. Esto es EduLab, un programa educativo diferente, donde el conocimiento se combina con la mejor música. Todos los sábados, Fernando Paiva Belsarena te acompaña en este laboratorio de ideas, culturas y entretenimiento. Porque aprender también suena bien. Aquí comienza EduLab. Muy, pero muy, muy buenos días, estimados oyentes de EduLab. Estamos dando comienzo a una nueva edición. Esta que corresponde al día sábado 4 de abril del año 2026. Ya pasamos la página del mes de abril, cuarto día del mes de abril. Y hoy en EduLab estaremos realizando un programa especial. Cuando digo especial me refiero al género musical. Vamos a estar realizando un viaje en el tiempo y recordando a la plena, a la plena uruguaya de la década del 2000. La plena uruguaya de fines de los años 90 fue un fenómeno musical urbano y popular que marcó a toda una generación, con grupos como, por ejemplo, Chocolate y Nietos del Futuro, llevando este ritmo a las radios, fiestas y carnavales. Su estilo mezclaba la tradición tropical con influencias de salsa, candombe y murga, generando un sonido festivo y bailable que se convirtió en identidad cultural. El nacimiento de este género fue a mediados de los 90. La plena uruguaya comenzó a consolidarse como un subgénero tropical propio del Río de la Plata. Pero realmente la explosión popular fue entre 1997 y 1998. Discos como, por ejemplo, Fuego contra Fuego reunieron a bandas como Nietos del Futuro, Chocolate y Monterrojo, mostrando la fuerza del movimiento. En resumen, la plena uruguaya de los años 90 fue más que un ritmo, fue un movimiento cultural que unió a la juventud en torno a la música tropical, con grupos que volvemos a reiterar como Chocolate y Nietos del Futuro, como referentes indiscutibles. Bien, comenzamos con EduLab en la Matista FM 90.7. Tu corazón. Comenzamos ese viaje en el tiempo para recordar la plena uruguaya. Bienvenidos a disfrutar. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Atenti, con Chocolate, todo el mundo. Baila plena. plena, que está tocando plena, que pasa malena, que te quedas sentado arriba, malena, tú siempre baila plena, que pasa malena, que está tan enojado. Y bueno, suavecito, que se mueva, que menea y que se mueva, con chocolate. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. Querías fatales. Toma. Mi compadre, y se re. EduLab. Con Fernando Paiva Belsarena. Estás en compañía del programa EduLab, programa que se difunde todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y te acompañamos hasta las 10. Aquí, en el 90.7 de FM, Amatista, tu corazón. Llegó el momento de hablar sobre el nacimiento del Instituto de Formación Docente de Artigas, que está vinculado directamente con las misiones sociopedagógicas iniciadas en 1945. Experiencias educativas que llevaron formación y cultura a comunidades rurales y que luego dieron origen a la institucionalización del Instituto de Formación Docente en 1965. Las misiones surgieron como una estrategia para formar futuros maestros rurales y acercar educación, cultura y servicios básicos a poblaciones apartadas. Fueron promovidas por el Consejo de Educación Primaria y por docentes comprometidos con la democratización del acceso a la enseñanza. Su finalidad no solo buscaba preparar maestros, sino también fortalecer la identidad comunitaria, la participación social y la integración cultural. El impacto que tuvo en Artigas, estas experiencias marcaron el inicio de la tradición educativa en la región, sentando las bases para la creación del Instituto Formal. El Instituto de Formación Docente de Artigas fue creado oficialmente el 11 de junio de 1965 por resolución del Consejo de Educación Primaria. Su primera sede funcionó en la calle Eduardo Mecastro 227, frente a la Plaza Artigas. Y en 1969 su denominación pasa a ser María Horticochea. El Poder Ejecutivo otorgó al instituto el nombre de esta maestra artiguense, símbolo del compromiso educativo local. La carrera inicial en aquel entonces se impartía un año de premagisterio y tres de magisterio, formando maestros en 4 años. El doble aniversario. En 2025 se celebró un doble aniversario en Artigas. 80 años de las misiones sociopedagógicas, 1945-2025. Y 60 años de la formalización del Instituto de Formación Docente de Artigas, 1965-2025. La conmemoración reunió a docentes, estudiantes e investigadores, resaltando la continuidad histórica y la proyección hacia la futura Universidad de la Educación. 8 décadas de historia. El Instituto de Formación Docente de Artigas hunde sus raíces en las misiones sociopedagógicas de 1945, cuando la educación salió al encuentro de las comunidades rurales. Ese espíritu pionero se transformó en institución el 11 de junio de 1965. Con la creación oficial del Instituto de Formación Docente y se consolidó en 1969 bajo el nombre de María Horticochea. Hoy, al celebrar 80 años de historia, reconocemos que cada generación de estudiantes y docentes ha sido parte de este legado. El Instituto de Formación Docente de Artigas no es solo un centro de formación, es memoria viva, vocación y esperanza para el futuro de la educación uruguaya. Gracias por ser parte de esta historia. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. Artigas enciende con el sabor único de Parrillada El Bracerito. Todos los días, desde las 19 horas, la tradición se sirve directo de la parrilla a tu mesa. Disfruta de pollo entero, 400 pesos, muslo, 70 pesos y clásico asado a 800 pesos el kilo. Parrillada completa como debe ser. Sumá nuestra ensalada para dos a 180 pesos. No podés venir, envío a domicilio por tan solo 70 pesos. Parrillada El Bracerito. Estamos en General Flores 295. Contacto 098-091-808. Kiosco Yurunas. Bebidas bien heladas para refrescar tu día. Golosinas irresistibles que endulzan cada momento. Helados que enamoran con sabores cremosos y refrescantes. Y recargas de celular al instante para que nunca te quedes sin conexión. Todo en un solo lugar. Kiosco Yuruna. General Flores 285. Mecánica y Lubricentro Panisa. Mecánica integral, diagnóstico, reparación y mantenimiento. Lubricentro completo, remapeo y chipeo. Sensores bajo control. Atención personalizada. Confianza, rapidez y garantía en cada servicio. Más de 20 años en el rubro. Visítanos en calle Rincón, número 12. Teléfono 4772-5922. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Agachadita, agachadita, agachadita, ya le gusta agachadita. Agachadita, agachadita, agachadita, ya no baila así. De cuerpo bonito, es una chica muy particular. A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar. Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva las caderas. Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así. Agachadita, agachadita, agachadita, ya le gusta agachadita. Agachadita, agachadita, agachadita, ya lo baila así. Cuando baila agachadita, que menea, menea la Club con Fernando Paiva Belsarena. Con Fernando Paiva Belsarena. Dale, nena. Comió, comió, comió, comió. cosa, mariposa. Con fuerza, con fuerza, como dice, dale con el choco, dale chocolate, dale, dale, dale. Tiene el pelo de un color tan loco como ella. Tiene un código de honor de hacer lo que se le antojó. Y cuando besa, uy, sabe que mata, wow. Y cuando ataca, uy, elige bien la presa y ya no para hasta que se lo comió, comió, comió. Papita rica pa' mamá. Se lo comió, comió, comió. Papito pa' la olla va. Se lo comió, comió, comió. Papita rica pa' mamá. Se lo tragó, se lo mandó. Esto es EduLab, el Laboratorio de Educación y Buena Música, con Fernando Paiva Belsarena.